Construyendo Igualdades, la voz de las personas con discapacidad por un mundo inclusivo, por Radio Ciudadana y la Red Contacto Sur. Construyendo Igualdades, la voz de las personas con discapacidad por un mundo inclusivo, por Radio Ciudadana y la Red Contacto Sur. Construyendo Identidad, un nuevo programa. Y bueno, el primer programa tuvo un éxito rotundo realmente, Rubén. Por suerte, los compañeros que lo han escuchado han quedado contentos a nivel internacional. Lo mismo, y se sigue sumando gente. Ahora se suman compañeros de Argentina, de Brasil, próximamente de Ecuador y de México. Entonces, vamos a ir teniendo todo ese tipo de entrevistas que también dan un pantallazo de lo que está aconteciendo en otras partes, porque si bien hay temas que son locales netamente de cada uno de los países, hay muchos temas que son generales y globales. Inclusive nos han mandado saludos en idiomas originarios, algo novedoso para la programación también de lo que es un programa de personas con discapacidad. ¿Rubén? Sí, sí, bien. Bueno, saludamos a la audiencia y a todos los compañeros y compañeras que están aportando en cuanto a lo que significa esta audición, construyendo igualdades para gráficos en lo que queremos hacer. Yo voy a empezar en el día de hoy diciendo algo que no dije en la audición anterior, pero que no debo dejar pasar otra sin hacer esta aclaración. Es un reconocimiento que uno tiene que ser, tiene que reconocer a quienes le han dado una mano. Y en ese sentido, un saludo y hacer público a Víctor Emanuel Feria, compañero que sostuvo la radio comunitaria de Barros Blancos, donde nosotros tuvimos 4 años y medio con la audición, con esta audición, y que luego los avatares políticos hicieron que cambiara la comisión directiva de una organización social de Barro Blanco que había dado en comodato un lugar a la radio, y en ese cambio político una de las primeras acciones de la nueva directiva fue cortar el comodato y sacar a la radio. Pero no podemos dejar de ser agradecidos con Víctor Emanuel, que nos acogió en la radio, que nos dio un espacio, que trabajó junto con nosotros en todas las instancias donde la actividad de la discapacidad tenía algo que hacer. Y bueno, creo que es de orden hacer este reconocimiento público con alguien que aún en el día de hoy sigue en su actividad militante, social. Hoy es concejal en el municipio de Barros Blanco, trabajando junto con la gente, con los vecinos y las vecinas, tratando de ayudar, de generar mejor calidad de vida para la zona. Así que para Víctor Emanuel, un saludo y un abrazo, un reconocimiento y un agradecimiento que nunca vamos a dejar de reconocer y valorar. Así, y bueno, pues tenemos. Así será, pero sí, Rubén, también invitar a todos los compañeros que están por la zona y aledaños a que visiten también su huerta, ¿no? Que vayan allí a conocer, a ver, y que también colaboren con esa huerta orgánica, que también acá por la zona hay gente interesada en hacer alguna huerta orgánica con personas con discapacidad también, ¿no? Pues son todos temas inclusivos y bueno, hay que fomentar todo eso, y va a contar con nosotros para que le hagamos un esfuerzo más propagandístico, digamos, ¿no? De cómo... Sí, sí. De repente capaz que algún día consultarlo o invitarlo y decirle, mira, habla un poquito sobre cómo es la huerta, cómo es el compost, cómo es... Que también sí, sí, los programas tienen que ser eso, ¿no? Que la gente... Ese vínculo, sí, como... que lo vamos a tener con él, porque está dispuesto a intervenir, digo, a participar, ya sea como vecino, ya sea como un periodista más, digo, porque esa calidad de periodista no se pierde así nomás. Y luego, lo que hoy tiene como tarea de vida, porque realmente la huerta, además de ser algo que él quiere, que ama, que le gusta, también le da la posibilidad de asistir a los vecinos, aquellos que no tienen cómo comprar en el almacén, él le proporciona la verdura, como sea para hacer una sopa, una comida, y también hay quien le va a comprar. Bueno, él tiene ahí en esa huerta orgánica toda esa verdura que tiene la calidad de ser natural, totalmente natural, y ningún ingrediente que lo haga con sabores diferentes a lo que debe tener, ¿no? Pero ya lo vamos a llamar, vamos a intentar que participe en alguna oportunidad, y bueno, le haremos varias preguntas también sobre eso. Y eso también son parte de lo que hoy en día se han organizado muchas partes del Uruguay. La huerta ha generado una cadena de organizaciones referidas a la huerta, que son muy importantes. La huerta familiar, la huerta comunitaria. Y eso es importante tener en cuenta, porque es uno de los lugares de trabajo donde las personas con discapacidad pueden acceder más fácilmente. No necesitan mayores estudios, prácticamente allí, para plantar, para regar, para cuidar. Hay una variedad de tareas donde se pueda intervenir, y sería bueno que se fueran desarrollando con la intervención de personas con discapacidad, jóvenes, adultos. Ahí no hay tampoco problemas de edad, y es algo que pretendo recoger el producto de lo que uno hace, ¿no? Bueno, ahí es más que gráfico ese dicho, ¿no? Hay innumerable cantidad de cosas que vienen haciendo cantidad de compañeros, y que se ha visto, por suerte, en las ferias que se han desarrollado en estos correr de semanas pasadas, donde se ha interactuado, hubo muy buenas exposiciones, pero además también se utilizó, y creo que de muy buena forma, yo en algunas no pude concurrir por temas de trabajo y temas de radio, pero sí integrarme vía web, y eso es bueno, ¿no? La integración también, y que de a poco se vaya incorporando la informática para todas las personas, ¿no? Eso es sumamente importante, porque a veces uno no puede salir, pero puede estar sí atento y viendo todo en un simple teléfono, o en una torre, o en cualquier aparatito que tenga internet, ¿no? Seguro. Me quiero referir, Rubén, en unos breves minutos, a algunas situaciones que hemos pasado y hemos vivido estos últimos días. En primer lugar, una situación se viene desarrollando muy a menudo en América Latina, fundamentalmente, que son estos golpes de Estado blandos, diríamos, como le han llamado algunos, para destituir a presidentes democráticamente electos, donde el pueblo ha ido a votar, donde los observadores internacionales han declarado como legítimo y en buen y hecho de buena manera las elecciones, pero que luego hay sectores que no entienden la democracia es eso, a veces se gana, a veces se pierde, y que la decisión del pueblo es soberana. Hoy aparece lo de Perú, presidente Castillo, con minoría en el Congreso peruano, fue sacado de su lugar por cuestiones jurídicas sin sostén, sin sostén, diríamos, de veracidad de la denuncia que se le hace al presidente Castillo, pero el Congreso votó que el presidente no estaba en condiciones mentales, racionales para ser presidente, y lo sacaron. Por suerte el pueblo ha reaccionado, ha salido a las calles, porque es un atropello realmente inaudito. Desgraciadamente, nosotros queremos denunciar eso. Desgraciadamente ha pasado ya en varios lugares. No podemos olvidar lo de Brasil, lo de Dilma, lo de Lula. No podemos olvidar lo de Correa. No podemos olvidar lo que ha pasado en muchos lados. Entonces, hay que poner las barbas en remojo, porque también en nuestro país ha sucedido y el Senado tuvo que reaccionar y sacar una declaración de apoyo a las instituciones y de defensa de la democracia cuando se descubre que habían dos senadores investigados habían sido sometidos y habían sido investigados pero por fuera de la ley para que dejaran de denunciar lo que habían hecho en el puerto. Y me parece que fue un ataque a la libertad individual, a la libertad el derecho que tienen los senadores en cuanto al fuero que tienen en su calidad de parlamentario. Y esas son situaciones que, si no las paramos de entrada, si no las vemos, luego pueden suceder estas cosas como ha sucedido en el Perú. Y por otro lado, el día 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Bueno, y ahí está involucrada también la discapacidad, en el sentido de que el primer elemento que nosotros ponemos en defensa de las personas con discapacidad es que son sujetos de derecho. Y derechos humanos es todo aquello que involucra desde el nacimiento, la vida, todas las acciones que el hombre desarrolla, hombre y mujer, el ser humano desarrolla. Y bueno, en ese sentido, también la lucha y la defensa de esos derechos en este núcleo de personas que son las más vulnerables en esta vida. Te comento que desgraciadamente la información que me llega vía Red Contacto Sur es que en Perú hay fallecidos, hay una fuerte represión, hay cantidad de heridos y se está llamando a la comunidad internacional a denunciar este golpe cívico militar impuesto desde la Embajada de Estados Unidos en contra del presidente electo democráticamente, Pedro Castillo. Es lamentable, ustedes sepan disculpar, compañeros de la discapacidad, pero hay que decirlo porque todos somos seres humanos, y allí también en Perú hay compañeros de la discapacidad que están siendo apaleados realmente. Me lo acaban de confirmar, ahora me están enviando justamente la noticia, estas tristes noticias. Así que nuestra solidaridad internacional para con el pueblo y el gobierno electo democráticamente, al cual reconocemos, y esta denuncia pública que estamos haciendo e internacional. Rubén. Sí, sí. Es así. Lamentablemente sabemos que los grandes medios de comunicación, que lamentablemente están haciendo oído y vista gorda, no divulgan nada, no hemos visto nada, ni en el canal 4, ni canal 10, ni canal 12, sobre lo que sucede en Perú, y eso evidentemente demuestra el blindaje que la derecha hace sobre estas cuestiones para ocultarle al pueblo la verdad de las cosas, la realidad que sucede en el mundo, como también la realidad y las cosas que suceden en nuestro país. De la marcha de la discapacidad, porque nada salió también. Exacto, pero hay algo que también tenemos que decir a nivel internacional, es que Uruguay está blindado hasta el 2025 de tener un golpe de Estado, por lo menos hasta el 2025, casi seguro no lo vamos a tener. Evidentemente que no. Eso está seguro. Rubén, desgraciadamente pasó inadvertida para la gran prensa, yo le digo la gran prensa desinformativa, ¿no? Tanto sean los canales de televisión como las, sí, sí, como las radios de frecuencia y las radios AM, porque en definitiva son tres los dueños de todas ellas, de la mayoría de ellos, y a nosotros que tenemos una radio comunitaria, como pasó con El Espejo, nos complican porque salimos y decimos la verdad con, por y para el pueblo, y a su vez todo documentado lo que decimos, ¿no? Entonces, qué triste situaciones que se están viviendo. Pero bueno, cada pueblo tiene el gobierno que desea, desgraciadamente es así. Rubén, la marcha tuvo buena repercusión con la gente, no así en la prensa, pero con la gente sí, se logró de que concurriera, de que participara, y sabemos que es complicado a veces participar también, ¿no? Por el tema de traslados, por el tema muchas veces de las propias discapacidades que cada uno tiene, que a veces dificulta un poquito, ¿no? Sí, organizar la marcha lleva mucho tiempo. Solamente la coordinadora de la marcha, para armar el documento que se lee al final de la marcha, lleva un par de meses entre reunión y reunión, para que todos los colectivos vayan haciendo su aporte y luego resumir en una proclama. Todo eso cuesta. Pero lo peor es el día de la marcha, donde el traslado es lo más difícil. Hay algunos colectivos que cuentan con alguna camioneta, no hay ómnibus, poco y nada. En Montevideo, que es el más avanzado, recién hace muy pocos meses, diríamos, hay algunas compañías, no solamente Cursas, sino otras, que van incorporando a la flota ómnibus accesibles, y en eso hay que darle y decir la importancia que tiene la Intendencia de Montevideo cuando apoya el cambio de flota, pero también les impone algunas situaciones, como es que dentro del grueso de la flota nueva tiene que venir una X cantidad de ómnibus accesibles. Y así hoy han aparecido en UCOT, en COEC, en Cusa, ómnibus que tienen una accesibilidad. No es lo mejor que podíamos tener, porque tendrían que tener todos los ómnibus la accesibilidad, pero son avances pequeños, pero avances al fin, que van generando este mayor derecho. Esas dificultades igual son, no son obstáculos para que quien quiera estar ahí esté. Y así fue la última marcha, como han sido las otras 10, de mucha cantidad de compañeras y compañeros jóvenes, que eso también hay que resaltar, la cantidad de jóvenes que van, y por supuesto la gran cantidad de compañeras y compañeros con discapacidad que con la alegría de estar ahí, con la alegría de recorrer 18 de julio, hacen de la marcha, además de una fiesta de lucha, de reclamo, de protesta, de defensa de sus derechos, una marcha con cantos, una marcha alegre, es decir, que uno se encuentra contento de estar participando junto con ellos, de caminar junto con ellos, y así fue esta última también. Última que llevó el nombre de Yamandú Rodríguez, compañero que estuvo siempre junto a la discapacidad, que él militaba mucho y trabajaba mucho por Pando, por la zona de Ruta 8. Y bueno, en honor a él, esta marcha llevó su nombre. Y así seguiremos en el transcurso de los meses y del año que viene, intentando volcar un poco y torcer un poco el brazo con algunos proyectos que ya vienen en camino o encaminados a ser votados antes de que termine el año, como es el de la seguridad social, donde van a dejar a la discapacidad dentro de los sectores más relegados si se vota y sale este proyecto, que no es de seguridad social sino jubilatoria, porque nosotros queremos hacer alguna reforma sobre los aspectos de seguridad social, pero no esta reforma, una reforma donde equipare, por ejemplo, los aportes, donde los trabajadores no tengan que aportar el doble de lo que aportan los empleadores, por ejemplo, no trabajar más años de lo que la ley ya dice, y tener una jubilación mínima, por lo menos que llegue a media canasta básica, que hoy en día está pasando los 40 y que algo de miles de pesos, y hoy una jubilación mínima la tenemos en 11, 12 mil pesos. Y otros aspectos que este proyecto de ley afecta y que ya está afectando, porque muchos compañeros ciegos, muchos compañeros sordos han ido a cobrar su pensión y se la han retirado. Los motivos no se saben por qué, porque han ido a reclamar y los funcionarios del BPS no están en conocimiento de los por qué. Bueno, son esas cosas que están en el papel, pero que afectan directamente a la vida de un ser humano, y más que un ser humano, una familia, el sistema de cuidado que quedó por fuera también cayó, y ahí afecta no solamente al discapacitado, sino a la familia y quién es el cuidador, que también era un lugar de trabajo, un lugar de poder tener un conocimiento de una profesión que hoy en día ya no existe. Es decir, que la lucha del sector de la discapacidad sigue, va a seguir, y probablemente vamos a tener que profundizar cada vez más los reclamos, las acciones para reclamar, y seguramente que en el correr de los próximos meses seguiremos, como ha estado siempre, junto con cada paro parcial o general del PCNT, en cada concentración, la primera fila la tienen los compañeros de la discapacidad, y ahí seguiremos estando. Más que todo esto también viene agravado por el tema de desocupación que sigue avanzando y sigue creciendo, el tema de la inflación que sigue creciendo, y el tema que hay compañeros que van a las ollas populares que quieren sacar también y que cada día le dan menos recursos, y que hacen un gran esfuerzo los compañeros que están allí integrando estas ollas populares, con las cuales también vamos a tener una charla casi seguro que en próximos programas, para saber por qué este problema no solo es de Uruguay, sino que también en otras partes del continente está habiendo el mismo problema, donde la gente tiene que reunirse en ollas populares para poder llevar aunque sea un plato de comida al día, gracias a las políticas económicas que llevan adelante algunos de los gobiernos. Indudablemente que todo esto lo pueden catalogar de político, pero en realidad es la realidad tal cual es de lo que se está viviendo en el momento. Entonces, ojalá tuviéramos que decir qué bueno que está todo, ojalá que tuviéramos que dijéramos se cumplen todas las metas, se está avanzando, se está creciendo, pero desgraciadamente todos sabemos que no podemos mentir. Para mentir está la gran prensa desinformativa. Rubén, siguiendo con el balance que se viene haciendo, estamos llegando ya a un fin de año, pero también en esto es importante ver si se logró algo en el correr de este año para poder ir avanzando en este y en otros programas y ya ir haciendo aunque sea una agenda hacia el año que viene, y algo que diremos más adelante que estamos planificando y que va a ser muy lindo y muy integrador. Rubén. Bueno, yo creo que lograr en el sentido colectivo se ha logrado mantener y desarrollar una Secretaría de Discapacidad en el PCNT que ha generado la denuncia sobre un par de leyes de ingreso al trabajo que no se han cumplido, el ingreso a la actividad pública y a la actividad privada. La actividad pública, el actual gobierno, en aras de cuidar los dineros del Estado y los recursos del Estado, que no se gaste más de lo que se tiene que gastar, cerró los ingresos a la función pública. Y en ese sentido, los compañeros y compañeras con discapacidad son los que más sufren, que son los que es el retén, el último retén, para ingresar. Y entonces, con esa dificultad, en un estado normal es una cosa, pero en estas condiciones prácticamente están fuera de toda expectativa. La persona con discapacidad, el núcleo de discapacidad, el 80% no tienen trabajo. Así que imaginémonos que en estos momentos ya debemos estar llegando muy fácilmente a un 90 y algo más del porcentaje de personas con discapacidad sin trabajo. También en el ámbito privado, donde hay una ley, en octubre de ese año se cumplieron 4 años de su que se votó y que no se está cumpliendo para nada. Incluso algunos... Sí. Rubén, algo que, sí, que es llamativo, ¿no? Cuando tú me nombras de que hace falta, de que el gobierno está ahorrando plata, que no hay plata para discapacidad, que no hay plata para obras sociales. Sin embargo, mira, presidenta de UTE gasta 935 mil pesos en un almuerzo para directorio y gerencia. ¿Qué tal? ¿A cuánta gente podría ayudar y cuánta gente podría comer con esa plata? Por favor, y hablar de... No hablar de esos gastos que hacen los quienes están en el gobierno, ya sean directores, ministros, etcétera, en fiestas fastuosas, en viajes a lugares que uno sueña y que del sueño no va a salir nunca, y que podían ayudar no solo a un sector, podían ayudar a todos los uruguayos, y es así, realmente es así. Por un lado dicen una cosa y por otro hacen otra. Y cuando hablamos del trabajo en el sector privado, es peor, porque eso es a voluntad de un patrón, y en general no aplican lo que la ley tiene para aplicar en cuanto a dar trabajo a las personas con discapacidad, y para ocultar, o para, mejor dicho, para decir que hicieron un llamado aplicando la ley, ponen algunos requisitos que impiden que una persona con discapacidad pueda ingresar, porque le exigen estudios de determinada cantidad de años de bachillerato, de profesionalidades, para lugares donde no es accesible para una persona con discapacidad. En un sector donde el 30%, 32% termina todo el ciclo escolar. De cada 10, 3 han cumplido todo el ciclo escolar. Y donde quien sale de la universidad es apenas el 1%. Entonces, ¿cómo pueden exigir para ocupar un lugar en una empresa estudios de tal calidad que es como decir, mira, esto no es para ustedes? Por eso hoy la discapacidad está en ese plan de lucha. El tema de la salud también se ha declarado muy preocupante. Cada vez hay menos medicamentos, cada vez la atención con la discapacidad se hace más dificultosa, si seguimos, ¿no?, en el plano educativo, en el plano de vivienda, y hay algunas acciones a nivel cultural o deportivo donde aparecen en cierta medida apoyos para que se pueda participar como persona con discapacidad. Pero lo primordial es, si vas a hacer deporte, tener la pancita llena. Y ahí el primer eslabón es el que está fallando. El que la familia no tiene trabajo, que la persona con discapacidad no tiene trabajo, y ahí se genera toda esa cadena que hace imposible una vida digna para este sector. Exactamente, pero también en todo esto la responsabilidad del Estado es indudable, porque el Estado tiene que ser protector, ¿no?, del conjunto de la población. En otro de los temas que es indudable, ha salido también a luz pública, ¿no?, también que en muchos lugares hace falta más personal intérprete de señas, porque muchas veces va una persona y no sabe cómo comunicarse, no puede comunicarse realmente a no ser que vaya acompañada de un intérprete de señas. Digo, hacer algún trámite urgente, ¿no? Tendría que haber en todos los entes del Estado, aunque sea una persona o en todas las direcciones, una persona que estuviera justamente para ser integrador, porque quieras o no, es necesario, ¿no? Sí, sí. Yo tengo acá este, y lo voy a leer para que lo entienda mejor y con mayor claridad. Los derechos sociales de las personas con discapacidad. La convención para las personas con discapacidad reconoce que todas las personas son iguales ante la ley sin ningún tipo de discriminación. Y aquí lo que tú decías, los estados deben prohibir todo tipo de discriminación por motivo de discapacidad y garantizar igual protección legal contra la discriminación por cualquier motivo. La convención realiza una mención específica a la igualdad de mujeres, niños y niñas con discapacidad, dada su mayor vulnerabilidad ante la discriminación. Obliga a los estados a adoptar medidas especiales de protección para estos sectores. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad contiene una extensa lista de derechos, algunos de ellos de carácter general, como el derecho a la vida, el acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás personas, el derecho a la libertad y seguridad de la persona, protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, protección de la integridad personal, respeto a la privacidad, derecho al trabajo, empleo y a la protección social. Además, dispone una serie de derechos que contemplan de forma específica las necesidades y particularidades de las personas con discapacidad. Realmente, como tú apuntabas, y muy bien, el primer garante de todo esto es el Estado, y al Estado hay que reclamarle, y es lo que se está haciendo en estos momentos desde todas las organizaciones que atienden la discapacidad, como también desde la Secretaría de Discapacidad del PICNT. Digo, es justamente el Estado quien tiene que dar soluciones a este sector. Sí, Rubén. No se da cuenta. Nos vamos al diálogo internacional construyendo igualdades. Seguimos el viaje por el mundo. Bueno, nos vamos hasta México. Vamos a hablar con Juliana López. La compañera integra también lo que es el sistema de personas con discapacidad. Y bueno, ¿cómo está la situación en México? Que desgraciadamente muchas veces la gran prensa desinformativa no tiene en cuenta la problemática real que viven las personas con discapacidad. Bueno, aquí nosotros estamos exactamente en el estado de Jalisco, en México. Jalisco ha sido uno de los estados que más ha avanzado en ciertas políticas públicas en cuestiones de apoyo, integración, inclusión a personas con discapacidad. ¿Esto por qué ha sucedido? Por dos cosas principales. Uno, se creó el Sistema Estatal de Protección a Personas con Discapacidad, que está liderada, o el director del área de protección a personas con discapacidad, está al frente el director, que es el maestro Rodolfo Torres. El maestro Rodolfo Torres es hijo de padres sordos y pertenece a la comunidad sorda. Encontraron a un integrante más preparado en ese momento, tiene el maestro 4 años que está en el puesto, más que él. La verdad, ha hecho un extraordinario trabajo, y uno de los más importantes que ha hecho es, de los 126 municipios que pertenecen al estado de Jalisco, él lo que hizo fue una persona con discapacidad está en el puesto de representatividad y es el que nos da los informes de las necesidades, de las problemáticas, de ahorita estamos haciendo el análisis demográfico de cuántas personas con discapacidad y qué discapacidad presentan en cada municipio. Es algo muy complejo, estamos trabajando en ello porque sabemos que hay comunidades muy apartadas, sin acceso ni a internet, a veces hasta ni agua, ni electricidad, y tenemos que llegar a ellos. Entonces, él ha estado al frente de este trabajo que ha funcionado muy bien. También se hizo la política pública de, tenemos aquí, una guía de diagnóstico y atención a personas con discapacidad. Esta guía fue realizada con la guía de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Protección a Personas con Discapacidad. Participaron todas las asociaciones, personas civiles, escuelas, colegios, investigadores, para poder dar las características de cada discapacidad, obviamente el lenguaje inclusivo y aceptado por derechos humanos, y se hizo un catálogo muy bueno, que es el único que existe a nivel nacional. Yo en mi persona soy una madre de un hijo con autismo, tiene 19 años, yo tengo trastorno de déficit de atención y hiperactividad, algo severo, que ya sabes, te diagnostican ya que empiezan otras cosas. Y una de mis características es, yo no hago un movimiento si la comunidad con discapacidad no me indica si está bien o no. Como dice los derechos humanos, nada para nosotros y nosotros. Entonces, yo no puedo ni siquiera proponer una política pública si primero no la analizo con la comunidad que va a estar o beneficiada o afectada, porque en ciertos casos, si no está bien hecha, puede afectar. Hasta ahorita he participado o sigo participando en muchas mesas de trabajo. Mi principal trabajo es por educación. Me toca a mí trabajar con padres de hijos con discapacidad, en nivel básico, que aquí se considera de los 4 a los 17 años. También me ha tocado estar trabajando con padres de chicos en universidades y licenciaturas, para que continúen con su labor de apoyo, ¿no?, y de fortalecimiento para este individuo, y que logre ser lo más independiente posible de acuerdo a las características de discapacidad que presente cada uno. Eso es lo que me ha ayudado, el respeto a todas las diversidades, y pues he tenido la ventaja o el placer de que muchas personas con discapacidad me llaman. Ahorita, por ejemplo, la comunidad sorda me está ayudando a aprender lengua de señas, porque yo lo he intentado, obviamente es complicado, yo lo puedo decir, pero les da mucho gusto que, a pesar de que pues soy una persona oyente, pues yo nunca les siempre he tratado de comunicarme con dactilología o lo poco que sé de lengua de señas, y eso dicen que es ser inclusivo, que me felicitan por ser inclusivo. Yo, la verdad, yo lo hago porque pues es mi trabajo, digo, tengo que predicar con el ejemplo si estoy trabajando en esto, y pues en eso estamos aquí en Jalisco. Aparte, tenemos aquí la Comisión de Autismo, tenemos aquí también el Sistema Estatal de Protección, Atención e Integración a Personas con Discapacidad, en las cuales están involucradas desde personas con discapacidad hasta especialistas, médicos y personas que son directores o están al frente de instituciones para la protección y atención de personas con discapacidad. Que falta mucho, sí falta muchísimo todavía. Digo, esto es complicado, es muy complejo crear una accesibilidad universal, y más que nada porque siempre va a haber y siempre ha habido personas que te bloquean y personas que dicen que no está mal o que sacan sus ideas sin preguntar. Entonces sí, también nos ha afectado, pero pues nosotros hemos tratado de nuestra comunidad de personas con discapacidad siempre estar lo más unidos posible, a pesar de que sabes que tenemos algunas diferencias. Diferencias siempre va a haber. Además, ajá, una de las cosas que se nota a nivel internacional, ¿no?, que yo creo que hay que ir, ajá, y es lo que intentamos nosotros, conformar una red que sea con una mirada amplia, ¿no?, que sea abarcativa y que a su vez integre a todas las discapacidades, porque en definitiva el tema de discapacidad tiene que ser algo que incluya a todas las discapacidades y también a la gente que no la tenga, porque uno en el transcurso de su vida puede también adquirir una discapacidad, ¿no? O sea, nada es ajeno a nadie. Nada es ajeno a nadie. Claro. Entonces, queda feo a veces que vos ves que el discapacitado visual lucha por un lado, el discapacitado auditivo lucha por el otro, el discapacitado físico lucha por el otro, todos tratando de llevar un poquito de, digamos, de leña para su fogón, y no, y hay poca unidad entre todos, porque hay temas que son generales a todas las discapacidades, como son, claro, la salud, la educación, claro, la inclusión, la política, el social, el trabajo. Entonces, yo creo que hay que ver el marco alto, grande, y después ir a lo más reducido, ajá, pero siempre con una visión amplia, ¿no? ¿Se cumple en México, ajá, se cumple en México lo proyectado por los organismos internacionales del 4% de lugar de trabajo para las personas con discapacidad? No, definitivamente no. A pesar de que aquí en México, en la miscelánea fiscal, lo que son los impuestos, hay beneficios para aquellos patrones, aquellos dueños de negocio que contraten una planilla o personas con discapacidad, les hacen una bonificación o una condonación de impuestos, y si el siguiente año contratan a más personas, pues se dobletea esa condonación. No hay todavía muchos empresarios que se animen, aunque sí hay, o sea, pocos, pero hay. ¿Sabes también? Esto es una cadena. Si realmente estamos mal en la educación, que aquí se está trabajando, pues pueden haber muchas, podemos tener muchas actitudes, y las leyes son muy bonitas, pero realmente a la práctica no se llevan a cabo. Empezamos con la educación. Si en México no tenemos una educación inclusiva y una educación especial, porque aquí se divide en dos, la educación inclusiva, pues es aquella donde los chicos que tienen, según sus características de discapacidad, pueden ingresar a una escuela convencional, y los chicos que tienen una discapacidad más severa y necesitan lo que son más estrategias para la vida diaria, van en los centros de atención múltiple o CAMS, como se llaman aquí en México. Ahora, si no los preparas adecuadamente y no tienen acceso a la educación adecuada según sus características, entonces, ¿cómo van a seguir terminar la carrera hasta donde puedan llegar o una licenciatura? Por ejemplo, las personas ciegas, las personas sordas, la mayoría pues no tienen ninguna otra discapacidad intelectual, pueden llegar a una licenciatura. Y las barreras de comunicación, de accesibilidad, son, que eso es lo que les impide ir a estudiar. Si el transporte no es bueno, ¿cómo te trasladas de tu hogar a la escuela si no hay un transporte inclusivo o el transporte pasa cada hora, ¿no? O las rampas de los camiones no sirven. Y ahí ya tienes una barrera de accesibilidad. Entonces, no te dejan a ti terminar de estudiar, no te dejan estudiar, por lo consiguiente, ¿cómo vas a conseguir un trabajo digno? ¿No? No hablemos de un trabajo de director, hablemos del trabajo digno como vamos empezando todos cuando empezamos a trabajar, ¿no? Y también el hecho de que vayas a, eso es la escuela, si desde la escuela no tienes el transporte, ¿cómo llegas a la oficina? Entonces, muchos empresarios están empezando a abrir, están haciendo una planeación aquí en Jalisco para abrir puestos de trabajo dentro de las asociaciones o dentro de los hogares, en manera virtual. Los que son contadores, los que son ingenieros, técnicos en computación, pueden trabajar desde su casa si tienen alguna discapacidad que no les permitan una accesibilidad en el transporte. Pero ¿cuántas personas con discapacidad van a tener acceso a esos? ¿Y cuántas personas con discapacidad tienen esas profesiones o esas licenciaturas acabadas para poder entrar a esos puestos? Entonces es una cadenita. Si no tienes una buena educación, pues estamos mal. Pero si no tienes también acceso a un transporte para llegar a la escuela y al trabajo, pues tampoco está bien. Entonces, híjole, si no cumplimos todos esos pasos poco a poco, entonces, ¿cómo vamos a lograr que las personas con discapacidad puedan entrar? Por ejemplo, ahorita se está haciendo aquí una consulta ciudadana para poder aumentar los lugares de funcionarios públicos para personas con discapacidad. Caray, bueno, ¿cuántas personas con discapacidad tienen la licenciatura para poder llegar a esos puestos? Porque si estamos hablando de inclusión y si estamos hablando de aceptar la diversidad, pues todos tenemos que llegar con las mismas características de estudios, una licenciatura en Derecho, una licenciatura en Administración, asimilables a lo que van a trabajar. Y si no tienen acceso a la educación, ¿cómo ellos van a poder ser representantes de sus pares, ¿no? Exacto. ¿Qué representante, por ejemplo, me dicen, qué representante político quieres para tu hijo? ¡Wow! Pues yo quiero una persona que esté preparada, que esté sensibilizada y que sea también inclusiva. Porque tenemos aquí casos de personas con discapacidad que están en puestos públicos que no aceptan a personas sin discapacidad. Y estamos ahí hablando también de discriminación, Entonces, híjole, también este tira y afloja es muy, muy complicado. Entonces, debemos de ser, digo, si estamos hablando de inclusión, nosotros tenemos la obligación, porque somos la mayoría de personas convencionales, que vivimos aquí en este estado, tenemos que ser sensibilizados, pero también las personas con discapacidad, aunque sean en una mayoría, y más si son accesibles o pueden tener el acceso a puestos públicos, a servidores públicos, deben de también tener una sensibilización, porque igual te va a llegar una mamá sin discapacidad abogando por su hijo que tiene una discapacidad severa, que tal vez no tenga acceso a comunicarse por sí mismo y no te va a querer atender, porque no tienes discapacidad. Entonces, así como que, híjole, es muy complejo esto de la sociabilización, y más hablando de puestos públicos. Aparte tenés, y tú dijiste algo sencillo, ¿no? Hay una discriminación hacia la persona con discapacidad, pero a veces también hay una discriminación de la persona con discapacidad hacia la persona que no tiene discapacidad. También es eso, ¿no? Hay un roce ahí que es muy difícil a veces de detallar, y herir sensibilidades. A veces es lógico que pase cuando uno habla de estos temas, porque hay ciertas discriminaciones también de uno y de otro lado. Yo creo que eso hay que irlo terminando, ¿no? Pues hay que integrar. Yo decía en programas anteriores que lo que hay que hacer es, hay que incentivar la cultura, hay que incentivar el arte, hay que incentivar el estudio, hay que incentivar lo que es el aprendizaje de la informática, que es tan importante hoy por hoy, y que cualquier persona, sea o no discapacitada, puede trabajar desde su casa con una computadora y hacer maravillas. También, claro. También eso dándose los lugares, ¿no? O sea, tratar de incluir y siempre incluir al otro. Creo que pasa por ese lado, por eso es que intentamos con los compañeros, con quien habla, Rubén Cal, Silvia Altamirano, tratamos de conformar ese equipo y esa red. Nosotros solamente tenemos el programa de radio, pero a su vez estamos tratando de conformar una red de redes, cosa de que suceda y que haya de todas las voces y de todos los países, porque yo siempre digo, ¿no?, que la patria grande dejó de ser América para ser el mundo entero. Entonces, lo que acontece, claro, en cualquier lado del planeta también en algún momento puede repercutir en donde tú estás parado. Si tú decís, no, eso pasó allá, acá no va a venir. No. Ajá, efectivamente. Entonces, pues sí es algo muy, muy bastante complejo, ¿no? A eso mismo apuntaba yo en ese sentido. Y después ver de qué forma incentivar más el estudio. Hay franjas etarias en las cuales es más fácil enseñarle, es más fácil que aprendan, es más fácil el motivarlas, porque hay que aprovechar, ¿no? Aquella persona que nace con una discapacidad física, es bueno agarrarla desde chiquito nomás, desde niño, e irla motivando, irla enseñando, cosa de por qué no tener cantidad de profesionales. Ya los hay. Aquí en Uruguay hay una diputada que es discapacitada. Entonces, también, ¿por qué no lograr eso a nivel de todos los países, ¿no? Yo quisiera saber cuántas diputadas, cuántas senadoras. Aquí tenemos regidores con discapacidad motriz, regidores, el representante de la inclusión en Guadalajara era un abogado ciego, divino, el licenciado, súper amable, súper activo. Tenemos también el representante de CIPINA, de la Ley de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, es una persona con discapacidad motriz. O sea, sí están, o sea, los puestos ahí están, pero estamos hablando que son personas que tuvieron acceso a una licenciatura, personas que tuvieron el apoyo de la familia, personas que tuvieron esa economía para poder salir adelante. Entonces, esa problemática de la diversidad económica, pues híjole, está bastante compleja. Exacto. A ese punto justamente quería llegar yo, porque uno dice, sí, pero tienen los medios como para poder estudiar. Sí, tienen los medios, porque acá en Uruguay la enseñanza es gratis, ponele, ¿no? Desde el jardín de infantes hasta que terminás la universidad y los posgrados. Pero hay que ver que cuánto le cuesta a una persona, digamos, que anda bien, que no tiene discapacidad, ir a estudiar una cosa a la otra. ¿Cuánto le sale a una persona con discapacidad trasladarse solamente a su centro de estudio y saber y ver si su centro de estudio tiene la accesibilidad necesaria como para que pueda llegar a aula, ¿no? Ese es sí, para punto. Empezar, claro. Entonces, es la cadenita. Es una cadenita simplemente. Es una cadena muy grande, ¿no? Sí, definitivamente, la cual tenemos que trabajar. Lo mismo que la problemática que hay muchas veces cuando se va a viajar en un avión. Los aviones están diseñados, no están todos los aviones diseñados para que la persona con discapacidad pueda acceder completamente. Uh-huh. Efectivamente. O sea, hasta en eso. Entonces, sí. Nosotros decimos que los representantes de la discapacidad tienen que ser personas que tengan y que lleven lo que es la discapacidad real, porque son las personas que sienten, que ven y que están, más allá de que hay técnicos, muy buenos técnicos, que no tienen discapacidad, pero no sienten lo que siente un discapacitado, ¿no? Y después tenemos otros que son tecnócratas por la plata, ¿no? También los hay, porque también es eso, ¿no? Los hay. Sí, claro. Entonces, sí, claro. Como las empresas que también lucran con todo esto. Hasta una empresa que hace bastones que está lucrando. Efectivamente. Entonces, efectivamente. El alto costo de las medicinas, o sea, es fíjate la cantidad de temas que estamos hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, definitivamente. Y puedes seguir. Te comento, perdón, vamos a terminar la entrevista porque tengo que llevar a mi hijo al médico. Bien, perfecto. Te agradezco. Sí, llevamos 20 minutos, yo digo por eso. Sí, sí, sí. Te agradezco por el día. Mira, hablaba con el compañero que hacemos y decía, uno se pone a hablar y no son 10 minutos, mentira. Uno quiere darle 10 minutos a cada país. No, son como media hora, no, y no va bien. Uno sí, claro. Quiere darle 10 minutos a cada país y... No, pero lo que queda... Lo que queda será para otros programas que van a venir, porque nosotros vamos a seguir... entonces vamos a seguir en contacto permanente y a su vez, si tenés gente de otros países para ir incorporando, también nos pasan los datos. Así vamos incorporando de todos los países para tener representantes y saber que son la voz de miles de millones de personas, ¿no? Ok, claro que sí, con mucho gusto. Entonces seguimos en contacto. Te dejo, que tengas muy bonita tarde y cualquier cosa estoy a tus órdenes. Muy bien, muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Hasta luego, bye. Ha sido un contacto en directo con lo que es México y también para saber un poquito el reflejo de lo que allí acontece. Seguimos en el programa. Construyendo igualdades, la voz de las personas con discapacidad por un mundo inclusivo, por Radio Ciudadana y la Red Contacto Sur. Rubén, realmente cuando uno empieza a hacer un programa y ve... muchas veces nos llevamos sorpresas, ¿no? Porque empezamos a hablar y podemos estar hablando 3, 4, 5, 6 horas de programa. Es real. Y a veces uno quiere hacer un programa, como es el caso de este programa, que queremos hacerlo en 2 horas. Ya decir 2 horas también a veces es pesado para que la gente te esté escuchando permanentemente, ¿no? Hoy en día con todos los temas es muy difícil, a no ser en horarios nocturnos, que también el programa está saliendo en horarios nocturnos, grabado, por supuesto, sale en los horarios nocturnos, ¿no? Entonces, a veces 2 horas decimos, y capaz que más adelante vamos a tener que alargar un poquito más y ver de cómo podemos hacer, porque a medida que se va incluyendo gente de otros países, que se van incluyendo, yo creo, también algunos colectivos de acá de Uruguay que también tienen, sería bueno que participaran, ¿no? Porque eso es la pluralidad y es llevar la voz de todos. Entonces, a veces uno dice, no, 10 minutos cada uno, 15 minutos. Es imposible medir 10 minutos porque cuando vos entras a analizar algún tema, por lo regular no te lleva 10 minutos, te lleva mucho más, ¿no? La verdad es así. Pedimos disculpas a la audiencia porque el primer tramo de la audición quisimos hablar de cuestiones concretas, pero se fueron acumulando otras y bueno, llevan a que también vea la audiencia la pluralidad de situaciones que se están planteando en el mundo, en el Uruguay, en la región, y que la audición es abierta en ese sentido, y que nosotros en cierta medida ponemos temas a consideración, dando siempre la visión que desde los colectivos con discapacidad entendemos se tienen que dar. Y bueno, y así es que pasamos unos cuantos minutos conversando, hablando, y como siempre decimos, esperamos la participación concreta, real, en una opinión crítica, porque es justamente lo que queremos, el intercambio crítico, sin ninguna censura en ninguna parte, ni previa ni después, porque nosotros aceptamos con respeto, aceptamos todo lo que se nos pueda decir en favor de que la audición vaya mejorando, por supuesto, y no cometer errores que tal vez vayan sucediendo en el calor de las audiciones. A veces uno no se da cuenta, pero queremos interactuar con la audiencia como siempre se ha hecho, y que como la audición anterior, luego de determinada, oyentes que siguieron escribiendo, mandando mensajes, etcétera, y eso es interesante e importante. Y voy a saludar a los compañeras, a las compañeras y compañeros del exterior, de Bolivia y Brasil, en estos casos, porque fueron los que estuvieron presentes en la primera audición y que están tal vez para participar en las audiciones que vienen. Así que para ellos y para el resto de los compañeros y compañeras de América Latina, desde acá, desde el Uruguay, un fuerte y apretado saludo fraterno y solidario en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad, que es lo que nosotros estamos haciendo desde el Uruguay, pero siempre con esa mirada internacionalista, latinoamericanista, siendo fundamentalmente artiguista en primer lugar, para hacer realidad algunas de las cuestiones que Artigas hizo, dijo, como por ejemplo que los más infelices sean los más privilegiados. Y en ese sentido estamos en esa lucha, en una lucha que hoy recorre toda América, luego de un periodo de gobiernos progresistas donde salieron de la del hambre y la miseria, del analfabetismo, millones de latinoamericanos. Hoy se ha vuelto un proceso que ha retrocedido por el avance de la derecha, donde varios gobiernos están en ese lugar, y que han impedido el desarrollo que se venía haciendo, y entre ellos está el Uruguay. Probablemente nosotros estamos sufriendo hoy en día lo que son los avatares en la aplicación de una política donde se privilegia a la minoría en contra de las grandes mayorías. Pero seguimos en la lucha sin descanso, volcándonos en la unidad del campo popular. Estamos en nuestra central obrera como Secretaría de Discapacidad, y de allí, junto al resto de las organizaciones que trabajan con este sector, intentando volcar nuestro reclamo y nuestra lucha para poder sujetar un poco el avance, el atropello que desde este gobierno se viene manifestando contra la grande mayoría del pueblo, trabajadores, jubilados, pensionistas, estudiantes y este sector de la discapacidad, que es el más vulnerable de todos, donde también se están perdiendo conquistas que se habían venido haciendo posible. Yo creo que por el día de hoy yo dejaría por acá esto de la audición de hoy. Seguiremos hablando de discapacidad y otras cuestiones relativas a lo mismo en la próxima audición, y te dejo, Rubén, para que cierres el programa saludando a todas y todos y agradeciendo la atención que han prestado a esta nueva audición de Construyendo Igualdades. Fuerte abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima, Rubén, compañeros nacionales e internacionales, y como decía el general Artiga, nada debemos despegar de nosotros mismos. Y yo voy un poquito más lejos, ¿no? Porque también, siguiendo un legado histórico de aquello que la patria grande es América, yo al momento y al día de hoy, desde hace años, vengo diciendo que la patria grande dejó de ser América para ser el mundo entero. Lo que acontece en cada parte del mundo también nos tiene que llevar a nosotros a reflexionar, porque esto es un boomerang, esto es aquello que puede pasar en algún lado, tal vez, desgraciadamente o por suerte, también puede ocurrir en nuestro país. Entonces hay que estar atento, hay que buscar buena comunicación, hay que googlear, en este caso, bichando, analizando y sabiendo dónde está la información. Por tal motivo, les agradecemos la audiencia. Todas las dudas que ustedes tengan, Rubén, ahora da tu número de teléfono, cosa de que también se puedan comunicar contigo. Y a los compañeros que son del exterior, hay que decirles que tienen que colocar más 598 adelante. No se coloca el CEO. En el caso mío es más 598-96-901-566. Y será hasta la próxima, Rubén. Bueno, y en mi caso, para los de esta parte del Uruguay, 099-287-113. Y para los latinoamericanos, más 598-99-287-113. Gracias, hasta la próxima. Con discapacidad, por un mundo inclusivo, por Radio Ciudadana y la Red Contacto Sur. Runas huarmis con discapacidad. Aquispa canchis y machos ñaupaganchis pijar kawanchis, ñaupajma yosinanchispa, ujrunasta unificarinap, ujruna hinaya, y ahí, may kayahtanchis tukukunan kama de kuchus kama chayanapa. En ñaupaj mayor sinanchispa y matachos humanchispi hap irerganchis y matos munaininchis kar no ganchispa cheta tukuchinanchis kama y acharichinanchispa no ganchispis kai zuna masis ninchisman tukui kai quecho parlarikui miskisimi parlarikui ninchispi uyaririmunanchispa a través de Radio Cadena Ciudadana y de Contacto del Sur nispawan. Las personas con discapacidad rompiendo barreras, uniendo fronteras, frente a los desafíos de una sociedad diversa, por Radio Cadena Ciudadana y Red Contacto Sur. Te invitamos a escuchar Contacto Sur. Contacto Sur. Aquí en una ventana abierta al continente latinoamericano. Contacto Sur.